CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial The Queen a 37 años de su visita a México. Sí, buenas noches, ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Les damos la bienvenida aquí, los anfitriones Arturo Shendra y Fabián Munguía. Ya estamos listos aquí para este especial que, como ustedes saben, todos los sábados transmitimos un acetato de alguna banda en especial de los que tenemos aquí en la colección personal. E invitamos a un amigo, si tiene discos, pues que los venga aquí a compartir. Y en este caso, hoy tenemos la presencia de un amigo que nos va a venir a platicar sobre esta grandiosa banda de la que se van a enterar ahorita quién es. Bueno, pues a ver, Fabián, saluda a la banda. Buenas noches, banda. ¿Cómo están? Aquí en esta ocasión presentándoles gran material del recuerdo. No olviden que el vinilo es un parte de una cultura muy grande, que aquellos que la hemos vivido sabemos de qué se trata y su gran importancia a través del tiempo. En esta ocasión tenemos al buen amigo Sergio, que se presente. Hola, buenas noches, soy Sergio Núñez y gracias por la invitación a hablar de uno de mis grupos favoritos, que es Queen, y pues a darle, que es... Espero les guste. Dice Sergio, a darle, que es mole de olla. Yo ya. ¿No, Sergio? Sí, pues sí. Bueno, pues aquí tenemos varios discos de Queen. Vamos a empezar a programar el primer disco de Queen, ¿no? Sí, el primero. El disco Queen, y lleva como título Queen. ¿Y qué canción es, Sergio, la que nos vas a...? La de Mantente Vivo, una rola muy... para su época muy, muy loca. Vamos con esto, que dice así... Keep yourself alive. Come on, keep yourself alive. Keep yourself alive. ¿De 1973, Sergio? Sí, me dice Sergio que es del 73 ese disco. Bueno, Sergio, pues, ¿qué nos puedes platicar tú acerca de esta gran banda, ¿no? Que hoy nos vienes a compartir tus experiencias. Nos comentas que pues, eso fue una de tus bandas favoritas, ¿no? Que sí. Tuviste algunos discos y incluso que hasta te los acabaste, ¿no? Nos dices, ¿no? Se acabaron por el uso. Ahora sí que con el uso se fueron los discos. Y sí, pues una banda muy, muy buena, muy con excelentes músicos, todos una super banda, pero en esos momentos no estaba tan fuerte, ¿no? El apogeo ya fue para del The Game para acá, donde empezó más fuerte. Es como que fue cuando explotó, ¿no? Cuando explotó. La onda de Queen aquí en México, ¿no? Aquí en México. Ajá. Pero sí, es una bandota antes de ese disco. Muy bien, nombran los miembros acá de Queen para que la gente los conozca. Pues sí, me imagino que todos ya han de saber que la alineación de Queen, que fue desde el principio hasta que se fue Mercury. Sí, pues ya ves que hay muchos chavos jóvenes acá que apenas inician en esta onda musical, ¿no? Esta onda rockera. Sí. Que pues que no saben mucho la historia de Queen, ¿no? Y no saben quiénes son los miembros originales de la banda, ¿no? Sí, pues tenemos a ¿cómo se llama? Roger Taylor, baterista. John Deacon, el bajista. Brian May, el guitarrista, un gran guitarrista. Y pues, el jefe de jefes, Freddie Mercury, que ya partió al otro mundo, ¿no? Al otro mundo. Es un rato, ¿no? Pero sí. gran cantante, ¿no? Sí, pues sí. Bien. ¿Y tú, Fabián, qué opinas acerca de esta grandiosa banda que estamos programando hoy? Bueno, a mi parecer es una de las grandes bandas del rock que ha sabido planear muy bien en el estudio sus producciones, que aparte han tenido un sonido muy característico en las armonías vocales y de las guitarras. Yo quiero apuntar que Brian May es laudero y él mismo fabrica todas las guitarras que ha usado, y aparte de esa gracia que tiene de ser un gran guitarrista, también es doctor en astrofísica o algo así, me parece, así que es todo un estuche de monerías, y él es precisamente quien ha aportado mucho del sonido de Queen, Arturo. Pues muy bien, Fabián. Vamos con otro tema, ¿no? Para complacer a nuestro público que hoy nos acompaña. ¿Cuál, Sergio? Sería el de Siete Mares de Armonía. ¿Del disco? ¿Disco qué? Queen 2, ¿no? Queen 2, donde se ve eso que dice Fabián de las armonías de voces. Ajá. Ahí se ve la. Ahí se ve de qué lado marca, ¿no? De qué lado, más que la iguana. Sí, de qué lado marca esa calidad, Sí, desde entonces hasta de composición, ¿no? Sí, pues sí. Why is life? Eso fue Siete Mares de Armonía de la grandiosa banda Queen. Estamos aquí en el especial de Queen, como ustedes saben, aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, Sergio, pues ya estamos escuchando algo de esta grandiosa banda, sí, de estos buenos discos. ¿Cómo fue que te metiste en este gusto? Bueno, más bien, ¿cómo fue que agarraste el gusto por este tipo de música? Especialmente esta música de Queen, que dices que te impactó mucho, ¿no? Te marcó mucho, ¿no? Sí, me marcó mucho. Pues era así que por mi hermano mayor, Miguel, que era el que empezaba a traer discos a la casa y los escuchaba, y pues de ahí también me empezó a gustar ese tipo de música. Queen, pues también por la forma en la que metía la guitarra en ese entonces, que no era tan común la distorsión más fina, ¿no? Como porque Led Zeppelin metía distorsión, pero así como muy... Era más saturada, más, ¿no? Saturada. Más ruda, ¿no? Ajá, más ruda. Ajá. Una distorsión más fina. Y pues sí, y la forma de las voces, o sea, era algo que no... algo diferente, pero que de muy, muy buen... De muy buen gusto, ¿no? Sí. Ajá, muy bien, sí, ¿no? Sí, sí. Pues sí. No, pues grandes músicos, ¿no? Así como nos platicabas, sí, ¿no? Que nos platicaba Fabián, ¿no? De Brian May, ¿no? Pues Mercury, que era también estudió ballet, ¿no? Y aparte de cantar. Y también tuvo estudio de ópera, o sea, no nada más. O sea, que no eran músicos así improvisados y líricos, ¿no? Sino, sí, que eran músicos estudiados y bien preparados, ¿no? Para... Sí, y ahí se ve Ahí se ve la diferencia entre un músico amateur y un músico más preparado, ¿no? Sí. No digo que sea malo ser amateur, porque de amateur pues también hay muchos que... Que son buenos. Sí, amateur por así decirlo, más bien lírico, ¿no? Lírico. Que son líricos que logran una gran calidad en su composición, ¿no? Uh-huh. Tienen un gran feeling, un gran sentimiento para poder componer y transmitir lo que crean, ¿no? Sí. ¿Con quién nos vamos, Sergio? ¿Qué nos quieres compartir ahorita de Queen? Con esta siguiente rola que se llama Estoy Aquí. Bueno, la traducción más o menos es esa. ¿De qué disco es? Del disco She Heart Attack. Thank you. escuchamos ahora Estoy Aquí de Queen, de su disco Sheer Attack. Están aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo vinilos, acetatos que tenemos aquí en nuestra colección. Estamos aquí transmitiendo el especial de Queen con nuestro amigo Sergio y Fabián aquí, también platicándonos de esas grandes historias que él solo sabe, ¿no? Sí, porque... Sí. Sí, porque Sergio. Bueno, pues aquí está Sergio. ¿Qué más nos platica, Sergio, acerca de este rock? Pues que fui uno de los afortunados que estuve en el concierto de Queen de Puebla del 1981, 17 de octubre. Ese sí no se olvida. No, pues ese 17 de octubre jamás se olvida. Se, ¿no?, olvida. Así como dices, ¿no? Sí. Bueno, pues que estás muy chavo, ¿no, Sergio? Sí. Me imagino, ¿no? Sí. Que te llevaban cargando en embarazos o qué onda. Me llevaban No, ya tenía que 14, 15 años. Ajá. Estaba en el primer semestre de vocacional. Ajá, no, pues estabas muy chavo, ¿no? Sí, estaba chavo. Pero ya eras chavo, pero ya consciente del rock, ¿no? Sí, bueno, ya me gustaba esa música. En ese entonces no había tanta parafernalia del rock aquí en México. Ajá. Sino nada más te gustaba y ya, ¿no? Sí, pero, sí. Pero, Así que te enterabas por los discos y sí, por la radio, ¿no? Ajá. Que lo que escuchabas, ¿no? No tanto porque hubiera muchos conciertos aquí. Exacto. Y que estuvieras así como que atento a ver qué banda va a venir el próximo año, ándale, el próximo mes, sí. como ahora ya, ¿no? Sí, que ya, tiene ya tenemos calendario y todo. Sí, ¿no? Ya tenemos chance de hasta comprar nuestros boletos un año antes, ¿no? Sí. Pero pues antes, ¿no? No había eso, ¿no? No había eso. Entonces era así como que algo muy extraordinario, de repente que viniera una banda así de esas, sí, de esas perronas, ¿no? De esas grandotas. De esas grandotas. Ajá. Y con todo, o sea, en su mero mole, en su mero momento y con todo su equipo. ¿Y tú, tú qué sentiste así? ¿Qué emoción que sentiste cuando te enteraste de que iba a venir Queen y que ibas a ir al concierto, ¿no? Pues emoción, pues por ir la primera vez a un concierto, ¿no? O sea, no sabía de qué se trataba. No sabía de qué se trataba todo eso, pero sí se sentía la vibra ya. A la hora de estar en camino, veías a muchos chavos, mucha... Iba sintiendo cómo te iba latiendo el corazón, sí, cada vez más fuerte, ¿no? Sí, no manches. Y mientras más avanzabas, más gente veías y decías, ay. Y se trata de algo interesante, de algo importante, ¿no? Sí, pues sí. Pues sí, la verdad sí, porque en ese tiempo ya ves que hubo un buen tiempo de escasez de grupos, ¿no? Y de música aquí, desde ¿no? Desde Vándaro hasta ese entonces. Ajá. Pues sí. Cuando se dio la llegada de una banda buena de rock. Sí, una banda grande, ¿no? En sí, su momento, ¿no? Sí, en su momento. Sí, porque muchas veces ya después llegaron muchas bandas, pero pues ya había pasado ese gran momento, ¿no? De ellos, sí. De éxito, ¿no? A ver, Fabián, ¿qué nos comentas acerca de esto que comenta Sergio, ¿no? Que nos platica. Bueno, pues como bien sabemos, el gobierno represor desde aquella triste y negra época de 68, pues se dedicó a satanizar a la juventud, se dedicó a cancelar todo tipo de esparcimiento para los jóvenes, bajo pretexto de que pues había vandalismo, había drogas, había violencia, ¿no? Lo cual en realidad nunca sucedió. En aquella época surgieron los cafés cantantes, donde pues realmente no había droga ni alcohol, todo era refresquito y escuchar música. A partir de ahí se vinieron prohibiendo pues toda clase de eventos culturales y sobre todo musicales en cuanto al rock, ¿no? Recordemos que también hubo problemas para que se presentaran los Doors y algunas otras bandas. Este concierto de Queen, como nos menciona Sergio, marcó un hito verdaderamente, porque a partir de ese concierto fue que hubo más apertura. Y existen toda clase de historias. Claro, la versión oficial nos dice que pues hubo desmanes, ¿no?, por parte de la banda, pero pues sabemos que eso siempre han sido mentiras, ¿no?, y que realmente hubo saldo blanco. Incluso la banda de Queen tiene hasta ahora un buen recuerdo de ese evento, que sí hubo pequeños incidentes, pero pues bueno, no marcaron una tragedia tampoco, como lo dicen las autoridades. Sale Arturo. Muy bien, Sergio, ¿qué nos recomiendas escuchar ahorita para el grandioso público que nos acompaña? Vamos a escuchar del mismo disco la de Aquí están checando la letra. La de Killer Queen. Es la de también nuestra rolota Killer Queen, una gran rola dedicada para Alexa hasta Cuernavaca, que le está mandando saludos aquí a Sergio y a Fabián. Saludos a Alexa y al Trapicho, que también por ahí anda, ¿no? Bueno, sí, ahorita mandamos saludos a toda la banda, ¿no? Acá el Davicho dice que está por ahí también conectado. Pues vámonos con esta rola, Fabián. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them she says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy, a good job, a Kennedy, and a time, an invitation you can't decline. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge her mind. I have been again incidentally in that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Estamos aquí de regreso en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí con nuestro amigo Sergio, nos sigue platicando algo de sus experiencias musicales con esta gran banda llamada Queen, banda inglesa del año 1970, ¿no? Se formó sí, en 1970, ¿no, Sergio? Sí, esta banda se formó en 1970 y me dices que sacó su primer disco ya en 1973, ¿no? Sí. Muy bien, Sergio. Y ¿qué te iba a decir? ¿Y qué en tu casa? ¿Qué onda? Me platicaste un día que te acababas los discos de Queen, ¿no? Que de tanto ponerlos, de tanto escucharlos, sí. Que de repente pues ya empezaban a oírse ya muy como a chicharrón, ¿no? Sí. Acá ya bien ruidoso, ¿no? Con mucho hiss, sí. Ajá. ¿Y sí. ¿Qué te decía tu mamá o tus parientes? Mis carnales bien divertidos conmigo porque nos gustaba escucharlo. Pero pues ya la gente sí, como que es escándalo otra vez. ¿Tu mamá nos decía, ya vas otra vez con tu disco de ruidoso o qué te decía? No decía nada. O sea, que sí disfrutaba también, sí, pues, que ustedes estuvieran felices escuchando acá su música que les gustaba, ¿no? La música que nos gustaba, uh-huh. Tranquilos ahí, ¿no? Y es que era música de calidad, ¿no? Música sí. Muy buena, ¿no? O sea, sí, que pues no... te va creando un hábito de escuchar buena música, ¿no? Sí, sí. Ya no te pasa cualquier cosilla que, pues, como lo que se escucha ahora, ¿no? Que dices ahí en la torre. Sí, como que se ha degradado mucho esa parte, ¿no? Sí. Se ha degenerado mucho el estilo musical, la música, ¿no? Sí, se ha degenerado porque mucho. Antes, pues, sí veías que pues mucha gente escuchaba buenos discos, ¿no? Buen material, sí. Buenas bandas, y ahora como que ya se ha masificado, ¿no? El escuchar música como el reggaetón, ¿no? Pues así que déjate de eso, fíjate, hasta en el pop, grandes cantantes, bueno, lo que era música popular, ¿no? Ajá. Buenos cantantes, o sea, voces muy, muy buenas, pero ahorita ya... Sí, voces de aquellas épocas, ¿no? Sí, de aquellas... ¿Te acuerdas de algunas voces así, Estela Núñez, José José, o sea... Ajá. No cualquiera, ¿no? Y había unos grupos tropicales también muy buenos, ¿no? Sí, la Sonora Santanera, Celia Cruz, la Sonora Matancera. La Matancera, o sea, eran con grandes vocalistas, o sea, no cantaba. O sea, cualquiera. Que era otro tipo de música ajena a este rock, pero con mucha calidad también, pues, ¿no? Pues les cuento que una vez estaba viendo un programa en Canal 22 sobre el Rigo Tobar, un especial, algo así. ¿De Rigo Tobar? De Rigo Tobar. Ah. Pero decía, le preguntaron a un, estaban entrevistando a un programador. Dijo que en el momento que la música de Rigo Tobar entró a la radio, de ahí empezó a bajar la calidad. Ya de ahí lo que fue era con tal de jalar masas, ¿no? Ah, de jalar masas. Sí, lo que pasa es que Rigo Tobar se convirtió en un ídolo, ¿no? Para mucha gente, banda, ¿no? Sí, sí. Y de ahí pues yo creo que agarraron como un estereotipo pues como para seguir metiendo de ese tipo de música, de ese, ¿no? Ese tipo de música. Y a ver, Fabián, Fabián quiere comentar algo, a ver. Pues sí, hay que recordar también, Arturo, Sergio, que Mickey Laure, lo que era Rigo Tobar, Los Solitarios, por ahí tenemos también a Los Temerarios, la Revolución de Emiliano Zapata. Pues en realidad eran bandas de rock, nada más que pues o bien tropicalizaron su música o bien la llevaron al terreno de las baladas, todo con esto de tener un beneficio económico, de lo cual no los debemos de culpar, pero si tú escuchas alguna de esas bandas, pues trae una alineación tipo, pues vamos a decir, Deep Purple o Queen o Uriah Heep, ¿no? Donde predomina mucho la guitarra eléctrica, el bajo y el órgano, pero bueno, acabaron por venderse a un sistema. De alguna forma, pues la música es buena en cualquiera de sus variantes, pero en este caso sabemos que ellos pues tropicalizaron nuestro rock and roll, ¿verdad? Así es, Arturo, Sergio. Sí, se convirtió en rock tropical, ¿no? Por así decirlo. Sí. Está bien. ¿Qué nos recomienda, Sergio, ahorita escuchar? Esta siguiente rola del disco Jazz, que es la de Don't Stop Me Now. A ver, aquí están buscando la canción. Sí. A ver, repite por favor el nombre de la canción. El nombre, Sergio, de la canción es Don't Stop Me Now. Del disco Jazz. Del disco Jazz. Y el cuarto disco de aquel entonces. Muy bien, Sergio. Esta bandota. Sí, pues vámonos. Ese disco lo sacaron en el año de 1978. Uh-huh. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da da da da da da da da da da. Estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos aquí con un amigo sobreviviente, ¿no? De aquellos, de aquel gran concierto de Queen en México, especialmente, específicamente en Puebla. Nos platica Sergio que fue un sábado, ¿no, Sergio? Sí, fue un sábado. Pero a ver, denle el micrófono a Sergio porque nos está hablando, pero no tiene micrófono en la mano. A ver, Sergio, nos comentas que fue un sábado ese concierto. Sí, fue un ¿no? sábado. ¿Qué, cómo fue ese sábado? ¿Muy soleado, frío? Sí, estaba un sábado, es que un día chido para andar en la calle. ¿Te acuerdas bien de la fecha? ¿De la fecha? ¿Te acuerdas bien de la fecha, Sergio? Sí, 17 de octubre. 17 de octubre. Ajá. Ah, pues fíjate, pues muy cercano. Sí, apenas fue la semana pasada. Apenas la semana pasada. ¿Se cumplió cuánto tiempo, Sergio? Híjole, ya no me acuerdo. Hay que echar cuentas, del 80 y... uno hasta... Se hagan cuentas, por favor, ahí nos mandan por internet, ¿no? Sí, que nos manden cuántos años. Sí, sí, cuántos años son los que ya han pasado desde ese grandioso concierto de Queen en México. Bueno, sí. Sergio, pues platícanos un poquito, ya entonces ya nos dices que ya agarraron camino rumbo a Puebla, ¿no? Rumbo a Puebla. Uh-huh. Me fui con mi hermano, el que más grande que yo, unos 2 años más grande que yo, porque tenemos otro hermano que él se fue solo, o sea, no quería jalar con nosotros. Porque es una responsabilidad, no nos jalan a nosotros, ¿no? Entonces, si yo me voy solo y no quiero broncas, ¿no? Sí, pero sin querer, o sea, como es la... No, lo encontramos ahí en la central de camiones, pues ya nos fuimos todos. Uh-huh. Muy bien, Sergio. Sí. Entonces ya agarraron camino rumbo a Puebla, ¿no? Rumbo a Puebla, sí. Y en el camino, pues me imagino que había mucho carro, ¿no? Por ahí, ¿no? No, la central estaba atascadísima. Había filas para los caminos, o sea, las salidas. Uh-huh. Y pues llegamos ahí como a las 3 de la tarde y salimos como a las 7 de la noche. No esperábamos tanta... Ajá, tanta afluencia de gente, ¿no? De gente, sí. Pero de repente pues se sorprendieron, ¿no? Sí, no, pues el camión nos llevó directamente hasta el estadio. Ya no... Bueno, pasó a la central. Uh-huh. Sí, dice, ¿no? Voy a bajar acá el cargamento directamente sí. Para que no haya tanta bronca ahí en la central. En la central, ¿no? Sí, pues sí. Pero sí la pensaron bien, ¿no? Sí. O sea que estaba organizado también esa parte no, del eso transporte, ¿no? No, estaba organizado. ¿No estaba organizado? Eso no lo... Ahora sí que lo raptamos entre todos. Y dije, ¿sabes qué? Pues ahora nos llevas para allá. Directos porque ya no queremos batallar. Sí, no, pues sí. Te imaginas, nos dejan en la central, ya nos llegamos al concierto. De por sí, uh-huh. Con el despapaya que se hizo para la entrada. Uh-huh. Ya entró mucha gente. Bueno, a nosotros también nos tocó entrar tarde, ¿no? Ya había empezado el concierto. Entonces tuvieron que raptar el camión y amenazar al chofer. ¿Nos llevas o qué onda, no? No, hasta eso no fue en no. forma violenta. No fue violenta. Ni mala onda, sino. O sea, fue una onda muy amable. Ajá, muy amable. Y yo me imagino que se prestó así: pues vámonos al concierto, porque sí. Yo también voy para allá, ¿no? A ver qué de qué se trata, ¿no? Sí. Que va tanta gente. Sí. Pues muy bien, Sergio. ¿Qué nos recomiendas ahorita escuchar? Ah, pues ahorita seguimos con el disco de jazz. Ah, no, pero tienen una... Sí, aquí tenemos una complacencia para un amigo que ayer nos pidió una rola de Rainbow. Vamos a meterlo como grupo invitado aquí a Rainbow. ¿Qué rola, Fabián, nos recomiendas aquí dedicarle al buen amigo René que nos acompaña cada noche por acá los sábados? Bueno, está volviendo fan. Perdón. Esta es una rola del álbum doble de Rainbow On Stage, donde está su clásica alineación, ya saben, Cozy Powell, Ronnie Dio, Richie Blackmore, Jimmy Carey y el otro Kaula, no me acuerdo, pero ahí les va. Esto se llama Kill the King. Rainbow. Kill the King para nuestro amigo René, que ayer nos pidió una rola de Rainbow. Para ti, René, complacido. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues seguimos aquí en la plática con nuestro buen amigo Sergio. A ver, Sergio, ya puedes agarrar el micro para que nos empieces a comunicar acá esas experiencias. Ya nos platicaste que, pues, que el camión los llevó hasta la entrada, ¿no? Del estadio, ¿no? Del estadio. Ajá, y ¿cómo se llama? ¿Cuauhtémoc? No. ¿O cuál estadio? Era el Olímpico de Béisbol, algo así. ¿El Olímpico de Béisbol? Zaragoza se llamaba el estadio. ¿Zaragoza se llamaba? Sí, estaba muy pequeño. Uh-huh. Así que cuentan las leyendas que que el equipo que traía Queen lo tuvo que darle una manita de gato para que quedara hábil para el concierto, porque no esperaban tanta gente. Ah, o sea que traían menos equipo o qué, o traían más equipo. Traían más equipo de lo que esperaban. Pero se adaptaron al lugar, que era un lugar pequeño, ¿no? Ajá, un lugar pequeño. Uh-huh. Pues me acuerdo que bajando del camión pues estaban las filas larguísimas. Uh-huh. Para entrar al estadio. Para entrar, y estando esperando a la entrada, vimos que se hizo una bola a un ladito, por otra entrada. Uh-huh. Y pues que se armó el portazo. Pero no era porque quisieran entrar sin boleto, sino porque estaba muy lenta la entrada. Ajá, entonces ya estaban desesperados. Ajá, la banda ya estaba bien desesperada. Ya querían entrar. Ajá, y vieron que se podía por ahí y por ahí. Si traigo boleto, pero pues yo hago portazo porque yo ya quiero estar ahí en primera fila, ¿no? Ya quiero estar ahí. Ya. Lo primero por lo que se preocupaban por uno que no fuera al concierto. Ajá. Fue lo primero que hicimos. Pues sí, no, hombre, pues. Sí. Estuvo bien. Entonces ya logrando entrar, ¿qué onda aquí? ¿Agarraron lugar luego? ¿Dónde? No, pues entrando era como las gradas, la parte de arriba y la parte de la cancha. Ajá. Pero entrando estaba una barrera bien choncha. Y ahí ahora sí que te aplastaban ahí porque seguía entrando gente y no de quedarte parado ahí. Ajá. Pues como pudimos nos brincamos hacia la cancha y sí. Ya de ahí ya... O sea que te obligaron a estar más sí, enfrente, ¿no? Sí. Así que nos obligaron a estar hasta enfrente, ¿no? Hasta enfrente, ¿no? Sí, pero sí, no, pues hasta enfrente ya no llegamos, pero sí, estábamos a nivel, ahora sí que a nivel cancha. Ahí cerca de todos modos del escenario, ¿no? El escenario sí se veía algo retiradón, pero pues sí era por la misma cantidad de gente que había. Muy bien. Y ya no te podías mover. No, pero ya agarraron de alguna manera pues ya un lugarcito, ¿no? Donde sí. Estar ahí ya un poco más a gusto y estar ahí ya listos para contemplar este grandioso concierto, ¿no? Grandísimo concierto y pues de la calidad mundial, ¿no? Y que nunca no estábamos preparados para eso, ¿no? Para recibir una banda de ese calibre, ¿no? De ese calibre, sí. Muy bien, Sergio, pues suéltanos. Vamos con el disco que estaba promocionando Queen en ese año, ¿no? Que es el The Game. Uh-huh. Y vamos a poner la de Otro Más que Muerde el Polvo. Muy bien, vámonos con esta gran rola de Queen, de su disco The Game. Vámonos, Fabián, con esto que dice así. Thank you. Seguimos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo este especial de Queen con nuestro amigo Sergio Núñez, que nos acompaña aquí en la cabina. Bien, Sergio, síguenos platicando de esas anécdotas que tú solo sabes, que tú tuviste esa gran experiencia de vivir ese concierto de Queen aquí en México. Y pues, nos platicabas que ya estabas ahí en pues ya listo, ¿no?, para presenciar ese gran concierto ya ahí en el campo, ¿no? Sí, cuando nosotros llegamos, o sí que entramos, estuvimos ahí nos acomodamos ahí en la cancha. Pues ya había empezado, o sea, ya era todo un despapalle entre los gritos y la banda tocando. Así que no sabías qué ponerle atención. Pero pues se veía todo el escenario con todo el juego de luces que andaban cargando en ese entonces. Ajá. Todas las pues todo el show que traían. Pues, o sea, que traían un show muy impactante para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo muy impactante, o sea, no pues así que no creo que haya habido otro como ese. Sí, era tu primera experiencia en un concierto. En un concierto. Y fue un gran impacto para ti, pues, ver eso que pues, nunca te habías imaginado sí, ver, ¿no? Ver en vivo, o sea, ver así en vivo, ¿no? Sí, ya conocías a Queen, pero no te imaginabas lo que traía él en sus conciertos, ¿no? Exacto. Y escuchar una banda en vivo en ese entonces, así, de no, pues. ¿Te acuerdas de la vibra que sentías cuando ya estaba a punto ya de comenzar el concierto? ¿La banda cómo se sentía? ¿Se sentía así como que agitada? Pues sí, se aplaudiendo, sentía, gritando. Se sentía el barullo desde, te digo, que llegamos hasta... Desde que nos bajamos del camión se ve todo el lugar repleto de banda. O sea, chavos por todos lados tratando de entrar, de que la entrada fuera más ágil. Uh-huh. Y pues ahí sentía esa emoción, ¿no? Sentía esa vibra, ¿no? Acá. De que ya estaba el sonido, o sea, ya se escuchaban las rolas adentro y tú afuera. Sí, como que sentías esa ansiedad, ¿no? Sí, ya de estar ahí, ¿no? De estar adentro, sí. Estar adentro y empezar a gozar. No, así que no hay palabras que describen la emoción que sientes en ese momento de que dices, ay, güey, lo que estoy viviendo, ¿no? Esto sí es vivir, ¿no? Sí. Estaba muerto antes de ver este concierto de Queen, ¿no? No, bueno. Pues sí, y pues de ahí me marcó, o sea, de ahí, yo quería estar en un escenario, estar tocando, o sea, que te impactó tanto que querías estar en un lugar, ¿no? Así, ajá, como ellos, ¿no? Así estar ellos, estar sí, arriba y estar interpretando tus rolas, ¿no? Ajá, exacto, sí. Ajá. De ahí. Ajá. No, pues qué gran emoción, me imagino, en ese concierto, ¿no? Que sí sentiste, ¿no? Pues muy bien, Sergio. Pues a ver, Fabián acá nos quiere comentar algo también. A ver, Fabián. Pues yo puedo decir que envidio a Sergio, la verdad, porque... Pues yo, ahora sí que ese concierto pasó desapercibido por mí, porque yo ni idea en esa época, pero sí, es de reconocer que es una de las grandes bandas que han pisado este país, junto con Pink Floyd, puede ser, o tal vez Police mismo, U2, la combinación de Jimmy Page y Robert Plant, que también vino, obviamente Black Sabbath. Y son para mí los grandes mastodontes, los grandes dinosaurios del rock. Y pues, qué envidia, Sergio. Pues enhorabuena, te felicito, Sí, pues estuvo chido, muy chido. Sí, tanto que, pues como te digo, no se olvida, o sea, es lo que sí te queda en la memoria para sí siempre. No, pues sí, claro, Sergio, pues fue una gran emoción vivir ese concierto, ¿no? ¿Cómo te diré? Sorprendente todo, escucharlo, las luces, cómo se movía Freddie Mercury, la guitarra, cómo se escuchaba en vivo, ¿eh? O sea, no, era todo todo un agasajo. Sí, me imagino. Me imagino, sí. Y hasta se me puso el cuero chino. Río. No manches, me cae que me sigue, cabrón. Sí. Ya se me puso el cuero chinito, nada más de lo que me estás platicando, que ya me imaginé todo. Sí. Esa gran vibra que no manches. Sí se logra transmitir, Sergio, ¿eh? Sí. Tú esa pasión con la que lo platicas y esa emoción de recordar esos momentos. Sí, uno se imagina las cosas y siente esa vibra, ¿no? Esa emoción, ¿no? Que se transmite, ¿no? Con esos comentarios que nos estás haciendo, ¿no? Esos recuerdos, esa remembranza, ¿no? De esa gran presentación, ¿no? Pues muy bien. ¿Qué nos recomienda, Sergio, escuchar ahorita para nuestro grandioso público? Disco de The Game, esta que se llama Rock It. Rock It. Vámonos con esa rola de Queen, del fabuloso disco The Game. Come on, baby, come along with me. Say, come on, baby, come along. Seguimos aquí en el especial de Queen con nuestro amigo Sergio, que nos acompaña y nos sigue platicando su experiencia en ese grandioso concierto de Queen en Puebla. A ver, Sergio, coméntanos un poquito más acerca de esto. Sí, pues era, te digo, un espectáculo. Las luces, el sonido, la forma de mover a la banda de Freddie Mercury, el clímax cuando la de Rhapsody of Bohemia, las explosiones a la entrada de ya la parte más pesada. O sea, fue el acabose de ahí, toda la gente se prendió muy, o sea, cañón, muy cañón. Ajá. Sí, me imagino. Sí. Ajá. Y pues ya a la hora de terminar, pues ahí fue otra experiencia, porque pues no había ya en dónde hospedarte, no había corridas para México. Uh-huh. Y anduvimos caminando todo Puebla, buscando una estación donde podíamos encontrar boletos para irnos. Uh-huh. Pero pues eso ya era lo de menos, ¿no? Era lo de menos. Ya lo importante ya lo habían vivido, ¿no? Que en todas las estaciones un resto de banda durmiendo, sí. En la calle, andábamos como parecía mediodía ahí. Sí, porque eso ya era lo de menos, ya lo importante era haber vivido, sí, ese gran concierto, ¿no? Sí, ya donde me quede no hay bronca, ¿no? Me puedo quedar hasta en la calle y a dormir. Hecho, pues, nos quedamos ahí en la estación, ¿no? A esperar a que empezaran las... Sí. Siguientes corridas, pero pues sí, y todos chavos que traían sus grabadoras que metieron de contrabando, pues, escuchando las rolas ahí. Sí, las lograron grabar, ¿no? Las lograron grabar. Sí, pues, ¿cuántos conserven realmente? Fíjate que ahí en internet, ya ves que en YouTube ahí se comparten varias cosas, ¿no? Sí. Que luego uno ni se imagina. Ajá. Pues ahí hay algunos videos ahí y algunos videos, audios. Es lo que estaba viendo. Videos y audios del concierto de Puebla. Uh-huh. Hasta cuando aparece Freddie Mercury con el sombrero, ¿no? Uh-huh. Acá bien mexicano, ¿no? Que dicen que... se ofendieron, no creo, o sea, más bien era la euforia que traía toda la banda de que nunca había estado en algo así, ¿no? ¿Pero por qué dicen que se ofendieron? Que por el sombrero, que por que nos quería hacer menos, ¿no? Pero es que de alguna manera, pues en varias partes del mundo, pues nos distinguía mucho por esa vestimenta, ¿no? Más. Por esa vestimenta, ¿no? Sí. Pero eso era gracias a las películas mexicanas, ¿no? Sí, pues. Que llegaban allá a Europa y pues, nos veían acá y pensaban que los mexicanos todos estábamos vestidos de charro y que andábamos en caballo, ¿no? En caballo. Pero pues llegó y dice, ay, no, sorpresa, ¿no? Pues están más avanzados que allá, ¿no? Sí, y son más perdidos en el rock, ¿no? Porque muchos se sorprendían de ver aquí a la euforia, ¿no? La respuesta del público, ¿no? Que llegaban y decían, ay, no, nunca nos imaginamos que el público aquí, en esta parte del mundo, reaccionara de esa manera, ¿no? Sí. Cosa que ya ni era así, ¿no? En sus países, ¿no? En los países que conocían, ¿no? Eso, exacto. Sí, pues sí, era la onda. Muy bien, pues hay que mandar unos saludos, ¿no? Antes de despedirnos, pues ya casi es hora de terminar el programa. A ver, Sergio, sí. Pues saluda a tu banda. Saludos a todos los que les mandé que nos estuvieron escuchando, a Morticia Adams, a Blanca, a Isela, al Davicho, a Hugo Sánchez, nuestro jugador. Nuestro jugador Hugo Sánchez es otro valedor, ¿no? Es otro valedor. A toda la banda, a Cuate Israel, a toda la banda que nos está escuchando, si es que nos está escuchando o que nos escucha. Sí, pero fíjate que si no nos están escuchando ahorita, ya después les haces llegar la grabación, sí, ¿no? Sí, pues sí. Uh-huh. Y que nos escuchen y pues que... Así que siga la cultura del rock, ¿no? Sí, pues muy bien. Aquí también manda saludos a Alexa. Alexa, pues es una fan aquí, acérrima, ¿no? Acá de la estación de CDMX, que es la casa radio, la casa del rock. Pues también a nuestro buen amigo René, que ya lo complacimos con esa rola que nos pidió ayer. Pues muy bien, René, esperemos que ya pronto te pongas acá en contacto con nosotros. Más bien nos ponemos en contacto contigo para que nos compartas uno de tus discos que me dices que tienes por ahí. Y bueno, también al buen Leonides, también, que se conecta por acá, también. A mi hermano Víctor, mi hermana Dora, buen Tomás, Lázaro, pues igual no se ve que esté aquí activo, pero pues él también es un fan y siempre nos pide las retransmisiones, ¿no? Las grabaciones que tenemos para poderlas disfrutar ya después él ahí tranquilamente ahí en su casa. A ver, Fabián, pues échate unos saluditos también para la banda. Pues a Laura, a Valeria, a mi esposa Ana Laura, a mi padre el licenciado Munguía, a mi mamá Estela, a mi tío Rafael, a Marco, a toda la banda de aquí de Azcapo y a todos los radioescuchas que nos están captando desde Alaska, desde Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, China y la Conchinchina también. Sí, y Tepito te faltó acá. Y Tepis. Sí, Tepito, aquí la Reynosa, San Andrés, Pues sí, aquí San Martín también. Toda la banda de por acá cerca, ¿no? De por acá cerca. Aquí de en Cortito, nuestros cuates. Sí. Pues bueno, Sergio, pues grandes experiencias. Pues nos vamos a despedir con una gran rola, ¿no, Fabián? ¿No, Fabián? ¿Y Sergio? Sí, ahora ya es tema hasta de la película, ¿no? Que va a salir. Ah, pues que ya viene la película de Queen, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? Rhapsody de Bohemia se llama. Rhapsody de Bohemia, pues esa, pues es un, ya es un clásico, ¿no? Del rock, sí, ¿no? Sí, del rock. Y ¿tú qué sentiste cuando interpretaron esa rola, Sergio? No, te digo que era increíble. A esos cuates los veías en muy pocas veces en televisión, ¿no? Ajá. Pero veías, alcanzaste a ver el video antes de que ellos vinieran. Ajá. No, pues ya cuando lo viste en vivo, no manches. O sea, que sí alcanzaste a llorar. ¿O qué? Sí. ¿Sí? No, más bien muy feliz, ¿no? O sea, bien bien contento de ver eso. Ajá. Y de pues, la experiencia. Sí, pero fíjate que son roles que impactan bien cañón, sí, ¿no? Que te enchinan el cuero así bien, sí, cañón. Y muchas veces sí te hacen hasta llorar. Pues no sé si... Sí, ¿cómo te sentiste tú cuando sentiste esos primeros acordes del piano, ¿no? De la, la emoción de reconocer la rola, no manches. Sí, no. Y luego ya cuando te digo las explosiones y todo el juego de luces, ajá, increíble, o sea, decís ya. Uh-huh. Ya me puedo morir tranquilo, bueno, ¿no? Morir tranquilo, pero pues no, pero pues apenas tenías 15 años, ¿cómo te ibas a morir tranquilo a los 15 sí, años? ¿No? No me podía morir tranquilo, tenía que estar en un escenario. Sí, tengo que vivir acá con sí, más energía, más excitación, sí, más emoción esto, ¿no? Sí, porque pues, es bien chido rockear, ¿no? Sí, la neta, sí. La verdad, sí, Sergio. Pues muy bien, Sergio. Pues qué buena experiencia nos viniste a compartir aquí con toda la banda de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Pues bien, Fabián, pues vámonos con esta grandiosa rola, ¿no? Va. Esta grandiosa rola de Queen que se llama Rhapsody Bohemia para todos ustedes desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galile mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me. Un gran agasajo de esta noche, escuchando aquí a Queen y las experiencias de nuestro amigo Sergio, aquí en CDMX, la Casa Radio. Pues bueno, pues ya nos vamos a despedir de aquí de esta transmisión. Sergio, pues lo que quieras agregar. Pues gracias por la invitación. Esto fue un agasajo recordarlo y contárselo a ustedes. Y pues este programa está muy chido. O sea, me late porque la estrella de este programa es el rock. Sí, el rock y nuestros invitados también. Sí. Digo, porque aquí se trata de que nuestros invitados nos compartan esas experiencias, ¿no? Con sus discos, sí. Y con sus experiencias en los conciertos, ¿no? Sus experiencias en general, ¿no? Acerca del rock. Del rock. Y de esas grandes historias que han vivido, ¿no? Con esta grandiosa música. Pues muy bien, Sergio. ¿Quieres agregar algo más? Saludos al Poncho, al Vómitos. Saludos, Alfonso. Si nos está oyendo, de todos modos, lo va a ir. Algún día vas a ver. Algún día lo vas a escuchar. Sí, porque aquí está ya grabado, ¿no? Sí. ¿Qué más te quieres decir? Aquí te puedes de una vez desplayar. Sí. No, pues que le eche ganas. Pues eso está bien. Eso es bien. Sí. ¿Y tú, Fabián, qué onda? ¿Qué experiencia te queda de esto que vivimos aquí con el buen Sergio? Pues, Sergio, qué agradable experiencia nos has compartido. Qué gran historia. Esto queda igualmente para la idem, para la historia. Qué bueno que llevas esos recuerdos y los compartes aquí con el público, con nosotros. Debes de sentirte feliz y orgulloso, como ya lo has expresado. Y más que nada, nos llevamos algo, que es una enseñanza. Que bueno, los artistas vienen y se van, pero queda su huella imperecedera por siempre en nuestros corazones y en nuestros oídos. Gracias, Sergio. Gracias a Queen. Y gracias, Sergio, también por esas experiencias que nos haces vivir también a nosotros, ¿no? Los que te escuchamos, vivimos un poco de lo que tú viviste, ¿no? Nos ponemos en tus zapatos y podemos imaginar todo eso que nos platicas, ¿no? Así que gracias, Sergio, por compartir esas grandes experiencias, ¿no? Bueno, pues soy Arturo Shendra. Me despido de ustedes aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Recuerden que también tenemos una página ahí en Facebook, que es CDMX, la Casa Radio. Bueno, nos vemos en la próxima. Saludos a todos, cuídense mucho. Hasta aquí luego. Fabián se despide. Fabián. Hasta pronto, la próxima semana nos vemos, jóvenes, con un especial de CDMX, la Casa del Rock. Se despide también Sergio. Hasta luego, y si no, dejen de escuchar este programa y que haya más audiencia. Bien, tú, Sergio, chido. Y se despide también Omar. Nada. Ya, nada más di saludos y adiós. Nada. Bueno, pues ya le sacó. Bueno, está bien. Pues nos vemos pronto, muchachos. Cuídense mucho, muchachos. Bye. Y muchachas, ¿no? Nos vemos pronto por acá. Bye. Acá el Fabián siempre se emociona cada que acabamos. Eso es chido porque pues nos promueve acá, nos motiva para seguir. Bye, nos vemos. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Y contamos con estudio de grabación para proyectos de bajo presupuesto. Contáctanos. Nos vemos.